Escríbeles al canal de WhatsApp y deja una nota de voz con tu reporte, nombre, lugar de escucha, saludos y la música. En nuestra plataforma seno.fm/radio/CVC Radio o CBC Radio.